Muchas defensoras y defensores de derechos humanos a nivel nacional están siendo criminalizados y judicializados como parte de una estrategia de empresarios, terratenientes y sus operadores de justicia. Los defensores más afectados son del campo. Por ejemplo, 193 hermanas y hermanos organizados en el Comité de Unidad Campesina CUC están siendo perseguidos judicialmente. ¿Quién defiende a las personas defensoras de derechos humanos? ¿Su vida, su integridad, su familia y su comunidad? Urge la aprobación de la política pública de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.